Bueno, gracias por la paciencia de poder escuchar una vez más esta lectura imprescindible para nuestra vida cristiana, que es la pasión de Jesús. Una lectura que no nos acusa, pero sí que deja en evidencia nuestras culpas. Y una lectura que, por suerte, por gracia, pone delante nuestro el amor que traspasa, arrasa, diríamos, nuestras debilidades y nuestras culpas. Y entre el amor de Jesús y nuestras debilidades personales, bueno, escuchamos esta lectura que es como un espejo, digamos, de nuestra vida. Los protagonistas de esta pasión en algún punto encarnan o personifican actitudes personales de cada uno de nosotros. Yo diría que hay, diríamos, tres grandes tipos, clases de protagonistas en esta lectura. En primer lugar, Jesús, que es un protagonista fuerte, un protagonista intenso. Él está plenamente vivo en la pasión. Él ha decidido entregar su vida, es consciente de lo que va a ocurrir y quiere que ocurra. Es consciente de sus miedos, se permite sentir angustia, porque sabe que su padre lo sostiene, que no tiene que hacer la de un superhéroe, sino simplemente la de un hombre que ama. Y plenamente consciente de sus miedos y plenamente consciente de sus amores, el padre y sus hermanos, va con decisión a la pasión. El segundo tipo de protagonistas también son protagonistas fuertes, intensos. Son aquellos que encarnan no precisamente el amor, como Jesús, sino todo lo contrario, el odio, el deseo de terminar con la vida de Jesús. Y ahí están entonces en ese grupo, bueno, los sumos sacerdotes, Judas, la muchedumbre que libera a Barrabás, un asesino que se burla de Jesús, las autoridades romanas, todos ellos encarnan el odio, el deseo de venganza, la destructividad, la hostilidad en su grado extremo. Son dos protagonistas intensos. Jesús por la extremidad de su amor, estos otros por lo extremo de su odio. En Jesús y en ellos está claro, diríamos, lo que sienten, lo que creen, lo que piensan. Saben para qué han ido. Jesús para amar, el resto para odiar y destruir. Pero entre estos dos tipos de presencias tan intensas y fuertes está el otro y tercero y último tipo de protagonistas, que son los discípulos, en algún modo también las mujeres, que de lejos miran cómo Jesús muere en la cruz. Los discípulos tienen una presencia importante a lo largo de todo el Evangelio. Ellos han compartido la vida de Jesús y ellos se han sentido mirados a los ojos, se han sentido llamados. Han visto los milagros de Jesús, han coprotagonizado esos milagros. Ellos mismos han ido a anunciar el reino, han sanado a los enfermos, han anunciado la buena noticia. Ellos fueron los que estuvieron en la primera misa, la última cena, acaban de comulgar el cuerpo de Jesús, que les dijo: esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es la copa de mi sangre. Ellos a lo largo del Evangelio han sido personas significativas en torno a Jesús. Y paradójicamente en la pasión, ese protagonismo desaparece. La presencia de los discípulos es una presencia tenue, opaca, gris, se difumina, va de a poquito desapareciendo. Casi diríamos, podríamos decir que en la negación de Pedro, esa desaparición, esa borrada general llega a su punto culminante. ¿Cómo puede ser que una sirvienta se lo lleve puesto a Pedro diciéndole: vos sos uno de los discípulos? No sé de qué me estás hablando, estoy confundido. Pedro entonces encarna esta actitud tan débil de estos discípulos que se quedan dormidos cuando Jesús llora de angustia, grita, clama, reza y renueva el deseo de entregarse al Padre, y los discípulos se quedan dormidos. Y está claro que entre Jesús, el amor encarnado, los malos de esta película, que son los sumos sacerdotes y todos los otros protagonistas, entre ellos dos y los discípulos, está claro que los discípulos no son ni santos como Jesús, ni mala gente como el resto. Ellos son los discípulos, son los amigos, son buena gente. Por eso es que quizás la pasión nos refleje en este sentido. Por lo menos yo no me identifico plenamente con Jesús en su decisión de amar y dar la vida. Probablemente ninguno de nosotros se identifique tampoco con los malos de esta película, con los que odian la vida y la quieren destruir. Lo más seguro es que todos nosotros podamos identificarnos con los discípulos. Somos buena gente, comulgamos en la misa. Y quizás también, ojalá que no, pero a lo mejor sí, nuestra presencia en la vida sea tan tenue, tan opaca, tan difuminada, tan en fuga como los fugitivos discípulos de Jesús. Y por eso la pasión entonces que pone la vida cristiana en su versión más extrema, amar hasta el fin, versus en la otra vereda los que odian sin fin, nos pone a nosotros en una alternativa de definición, de poder recobrar vida y dar vida a nuestra vida, no siendo hombres y mujeres tenues, opacos, grises, apenas un poco presentes en nuestra vida. Jesús nunca le pidió a los discípulos que fueran perfectos, solo les pidió que sean ellos junto a Él. No pudieron ser ellos junto a Él. Ignoraban qué hacía Jesús y qué tenían que ver ellos en toda esta propuesta de la pasión de Jesús. No sabían para qué estaban, no sabían de sus propias debilidades, ignoraban sus temores y sus miedos. Y entonces fíjense cómo quizás el gran riesgo para nuestra vida cristiana no es si somos o no mala gente o buena gente, somos buenos tipos, está claro eso, pero quizás muchos de nosotros no nos hacemos intensamente presentes en nuestra vida. Intensamente significa que somos plenamente conscientes de lo que tememos, de lo que nos da bronca, de lo que nos duele. Somos conscientes de las heridas profundas de nuestro corazón, que tantas malas jugadas nos hace pasar. Y entonces, a veces reactuamos, reaccionamos desde nuestras heridas, siendo egoístas o caprichosos, infantiles, agresivos. No tenemos idea de lo que ocurre dentro nuestro y por eso no estamos tan presentes, tan conscientes de lo que somos y tendríamos que ser. Y por eso entonces nuestras decisiones, quiero ser yo cura para ustedes, yo esposo para vos, mi mujer, yo mujer en tu vida, quiero ser tu padre, quiero ser tu madre, quiero ser tu hija, tu hijo, esta soy, quiero serlo. Quizás esa decisión sea una decisión tenue, frágil, débil, inconstante, inconsistente. Y entre esposos o mujeres desaparecidos, no porque no estén, están, pero no están. Y entre hijos fugitivos, indisponibles, quizás nuestra convivencia cotidiana esté dada por presencias muy frágiles, presencias reales. Hay mucha presencia online, poca offline. Hay mucha presencia de muchos amigos y toda esta cosa en internet. Y mi madre, mi padre, mi hermano, mi prójimo que está delante mío y me llama por enésima vez a hacer algo que necesita, simplemente no existe. Porque yo no existo para ellos y no existo ante ellos. La pasión entonces es un relato de intensidades de presencia. Jesús por el amor, los malos de la peli por el odio. Y entre medio estamos nosotros, los discípulos, las mujeres que miran de lejos, una presencia que no alcanza. Los discípulos, buena gente, no les dio como para vivir la intensidad de la entrega de su maestro. Bueno, ojalá que al entrar en esta Semana Santa, que es intensivamente lo que es todo el año litúrgico para nosotros, ojalá que podamos dejarnos convocar, llamar por este amor definido, valiente, que es el de Dios por nosotros, y entonces podamos decir, acá estoy, no me voy a borrar, no voy a decir, no sé de qué me hablas, estás confundida, no se lo voy a decir a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, no se lo voy a decir a nadie, voy a decir, acá estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿En qué me equivoqué? Mostrarnos entonces frágiles, débiles, pero disponibles comprometidos con la vida que nos toca vivir en nosotros. No se nos pide quizás hoy cambiar el mundo, se nos pide hacernos presente en él, en nuestro propio mundo, para que sea diferente. Si estamos más presentes, como lo estuvo Jesús en su pasión, seguramente nuestro metro cuadrado, digamos, nuestro mundo personal, sabrá quiénes somos. Dejaremos huella. Nuestro cariño, nuestra compasión, nuestra paciencia, nuestra misericordia, nuestra palabra, nuestro diálogo, harán algo en nuestra convivencia cotidiana, y entonces seremos más cristianos porque nos hemos definido, hemos decidido ser más plenamente humanos. Allí estaremos presentes. Bueno, renovemos entonces este deseo, y que la pasión de Jesús, el triduo de Pascua, jueves, viernes, sábado, santo, haga su obra en nosotros. Que la Pascua nos recree frente a aquel que está resucitado, también nosotros podamos renovar, resucitar nuestras vidas.